te vas metiendo despacio entre mis huesos. Y la pasión como un árbol va floreciendo. Como el carbón al fuego, me vas quemando lento. Me llenas de ti, me rompes la coraza, esparces tu raíz. Me llenas de ti, y siento la esperanza resucitando en mí. Acuéstate en mi alma y quédate a vivir. Como dos aves bailando en pleno vuelo, así me llevan tus manos cerca del cielo. Voy dibujando caricias sobre tu cuerpo y lo convierto en un lienzo de mis deseos. Como el carbón al fuego, me vas quemando lento. Me llenas de ti, me rompes la coraza, esparces tu raíz. Me llenas de ti, siento la esperanza resucitando en mí. Acuéstate en mi alma y quédate a mí.